Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Ahora comienza Oral y Público. La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Oral y Público, por allí con unas idas y vueltas después del comienzo, porque no estamos en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia hoy. Estamos bastante cerquita, igual. Estamos ubicados en un lugar que fue el, podría decirse, el preestudio de Radio La Retaguardia, que por supuesto no tenía nombre y mucho menos el de Víctor, pero que sí muchas veces tuvo la presencia de Basterra para poder hacer el Oral y Público, que en aquel momento, en los primeros años, grabábamos un ratito antes de la salida al aire que vos estás escuchando ahora, por La Retaguardia, por AM650, los jueves a las 21, o podés estar escuchando en otras radios hermanas y compañeras en otros horarios. Así que, nada, en esta situación de hoy, a la distancia, me está operando Natacha Bianchi en los controles del estudio Víctor Basterra, y también está el amigo Julio Pardo en la M690. Hoy los nombro a los dos porque los tengo a los dos a la distancia, no los puedo ver. Bueno, tenemos un programa bastante especial. En principio, lo que me interesaría comentarles es que el programa va a tener una vuelta de rosca este año, que no tiene que ver con el contenido de ninguna manera, pero que sí tiene que ver con que vamos a sumar columnistas, y vamos a sumar columnistas de lujo a este programa. Nosotros solemos decir que la presencia de Basterra en Oral y Público es una suerte de es como si hiciéramos un programa sobre fútbol y tuviéramos a Maradona jugando para nosotros en el programa de radio. Cuando pensamos este año el programa, y esperando la vuelta de Basterra, ojalá pronto lo podamos tener al aire. Mientras tanto, vamos a tener hoy también algunos audios del archivo de todos estos años caminando junto a él. La realidad es que nos preguntamos muchas veces cómo hacer para sumar voces en un programa en el que la presencia estelar era la de Víctor. Entonces dijimos, bueno, armemos, ya que no tenemos a Maradona, armemos un verdadero seleccionado de actores y actrices, fundamentalmente actrices de la lucha por los derechos humanos en los juicios. Y hoy vamos a tener el primer columnista, porque no va a haber un solo columnista. Hoy va a sumarse a este equipo de trabajo. Lo tenemos como frecuente entrevistado, pero ahora formalmente

justamente si todos y todas estamos hablando ahora del coronavirus, ¿cómo no iba a hablar Nora Cortiñas del coronavirus? Lo hizo hoy en la plaza, ahí es de las personas que hay que cuidar, digamos, ¿no? Si pensamos en que a los adultos y a las adultas mayores hay que cuidarlas en estas circunstancias, bueno, Nora es una de esas personas a cuidar. Habrá que ver cómo se hace para que no vaya a lugares concurridos y no acompañe luchas donde haya mucha gente. Por lo pronto, hoy se refirió al coronavirus. Escucha. Estamos viviendo momentos difíciles, pero no es solamente el virus este, porque acá hay mucho dengue, que es producto de la pobreza, de la falta de agua, de cómo vive la gente nuestra en las provincias. Y acá parece que hay muchos casos, no más acá en Buenos Aires. Y es la pobreza y es todo lo que estamos viviendo. Más se suma, porque cuando uno tiene un mal momento, se suman cosas. Y ahora se sumó lo de este virus. Es grave porque esto es muy político. Sí se muere la gente, pero además es provocado por ambiciones políticas. Seguramente cualquier día de estos vamos a saber un poco más. Pero igual, cuidémonos, tengamos en cuenta las recomendaciones. Algunas uno piensa que es exagerado, pero morirse no es exagerado. Entonces, cuidarnos. Y como el gobierno tomó cartas en el asunto y nos da también recomendaciones y el Ministerio de Salud está trabajando a full, bueno, entre nosotros también, no solo cuidémonos a nosotros y nosotras, cuidemos a los otros y otras, vecinos, amigos, todos. Si podemos prevenir, bueno, mejor. Así que bueno, igual hay que seguir exigiendo. Tiene que haber agua, tiene que haber comida, los cuidados tienen que ser totales, para que igual no nos muramos de otras enfermedades, que es el abandono del Estado. Bueno, el algo que vamos a escuchar ahora de la ronda de las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, nos va a dar pie. Después de una breve pausa al próximo bloque, porque ahora vamos a escuchar a Pablo Pimentel, que viene hablando en la ronda de la situación en Bolivia, y después nos vamos a empezar a meter en una parte importante, en un segmento importante, seguramente el más importante en tiempo de esta emisión de Horario Público, que es aquel en el que vamos a recordar a Sebastián Moro. Escuchamos primero a Pablo Pimentel y después te cuento de qué la va, si no te viene a la cabeza el nombre de Sebastián Moro. Viajamos con Norita y esta idea surgió acá 15 días atrás, cuando vinieron abogados de Córdoba que habían participado de la delegación que viajó a Bolivia a 20 días del golpe. Y la idea fue presentar un amicus curiae. Quiero que sepan que hay un juzgado federal que aceptó investigar los delitos de lesa humanidad y la causa por golpe de Estado de Bolivia. Por eso fuimos a apoyarlo, porque el fiscal lo rechazó, el fiscal federal, no recuerdo el nombre, lo rechazó, y viajamos junto con Roberto Carles también, que fue miembro de la delegación que viajó a Bolivia, y allá con todos los compañeros de organizaciones que solo nos hicieron la denuncia. Es un caso importante porque sería una de las primeras veces en la Argentina que se hace una denuncia de un país que se produce un golpe de Estado y un juez que lo toma. Acá lo rechazaron dos, Arcolini y Servini de Curia. Y es un hecho importante, le decía a la gente de Córdoba, porque si esto prospera y en Bolivia se recupera la democracia y se recupera el gobierno revolucionario del MAS y PSP, Yáñez, Murillo, Camacho y todos los golpistas Áñez van a tener que llegarse a Bolivia a declarar y explicar el desastre que hicieron. No es un hecho menor, porque también se ha querido dejar para la historia que la Argentina no está dispuesta a naturalizar ningún golpe de Estado, ni acá, ni en cualquier parte del mundo. Así que fuimos recibidos por los camaristas. Norita hizo un pedido muy pormenorizado para la extradición de Facundo Jones Guala. Estamos viendo, estamos estudiando de qué manera. Se está preparando un segundo viaje a Bolivia para poder intercambiar qué política consular hay entre los dos países para que Facundo pueda cumplir una condena que es armada, que es algo, lo están acusando de algo que no hizo, pero que en un estado, en un lugar sin Estado de Derecho es imposible que haya justicia. Bueno, allí escuchábamos a Pablo Pimentel, entonces, en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy. Te cuento algo respecto a lo último que dijo Pablo acerca de la presión política de Facundo Jones Guala, el lonco mapuche, en Chile. Bueno, no se habló demasiado del tema, por supuesto que Página 12 no te lo contó, nosotros lo pusimos en la nota que hicimos al respecto, pero viene bien refrescarlo. Entre las cosas que Nora Cortiñas le dijo al presidente Alberto Fernández cuando se reunieron después de aquellos sucesos de las palabras desafortunadas, por lo menos, del presidente y la calificación de negacionista por parte de Cortiñas. Te acordás que unos días después se reunieron. Allí Nora, entre otras cosas, le habló de los juicios, por supuesto, le habló de minería a cielo abierto, de medio ambiente, de la defensa del agua, y también le dijo, le pidió que el gobierno argentino haga algo para, así como envió extraditado a Chile a Facundo Jones Guala, pida ahora su retorno a la Argentina para que cumpla su pena de cárcel en la Argentina, ¿no? La familia del Lonco está viajando cuando puede para visitarlo en la cárcel de Temuco. No quería dejar de decir esto. Al regreso nos vamos a meter con la historia de Sebastián Moro, el periodista argentino que cubría los juicios por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Mendoza, que fue asesinado. ¿Estará bien decir que fue asesinado? Murió en circunstancias extrañas a partir del golpe de Estado en Bolivia. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, ¿eh? Nuestras causas. Regresamos al aire de Oral y Público, y como te anticipamos, nos vamos a meter en la historia de Sebastián Moro, el periodista que, si no sabes su historia, mira, ¿para qué te voy a dar vueltas explicándotelo yo? Escuchá parte de una larga entrevista que le hizo Pablo Giacobbe a la hermana de Sebastián Moro, a Penélope. Ella cuenta en el primer audio que vamos a escuchar la historia de Sebastián y cómo sucedió su muerte en Bolivia. Día 9 de noviembre, Sebastián tenía que terminar la edición para que saliera el número del domingo de Prensa Rural, el periódico que dirigía, y cuando se va acercando a la sede de la CESUBSEDE, donde estaban las oficinas de los medios, encuentra, ve a lo lejos una horda de civiles violentos intentando ingresar a la sede. A partir de ahí decide retornar a su casa y trabajar desde la clandestinidad, como lo hicieron todos sus compañeros. Antes, vale rescatar que el 8 de noviembre fueron incendiadas radios del sector cocalero en Cochabamba. él sigue, vuelve a su casa, sigue trabajando desde allí, y además él colaboraba con distintos medios, sobre todo radios de América Latina, y para el portal digital La Quinta Pata, así que sigue trabajando desde allí, haciendo reportes, escribiendo, terminando de escribir el editorial para el Prensa Rural que iba a salir al otro día, haciendo las actualizaciones y los análisis en profundidad de lo que estaba sucediendo ese día pregolpista para Página 12. En comunicación con nosotras, con su familia, siempre nosotras ya sabíamos que estaba todo muy peligroso en Bolivia, entonces estábamos en permanente comunicación vía WhatsApp con él y nos iba contando los riesgos y la gravedad de todo lo que estaba sucediendo. Aún así nos decía que él se encontraba fuerte y seguro. En horas de la tarde, el director de Prensa Rural y de Radio Comunidad, de los medios de la CESUB-CB, su primer superior sería José Aramayo, fue atado a un árbol en la puerta de la sede de la CESUB-CB por estos civiles golpistas, digamos, grupos paramilitares, y fue secuestrado, fue detenido, llevado a una sede de la policía. Se lo acusaba de portar dinamita, se le retuvo el celular 2 horas, esto es de público conocimiento, salió en todos los medios en ese momento. Nosotros, cuando lo vimos en la tele, inmediatamente lo llamamos a mi hermana para saber cómo estaba y para chequear si esto que estaba sucediendo con su jefe directo, después de José Aramayo seguía Sebastián, en el grupo de mando de estos dos medios de la CESUB-CB, nos confirmó que eso estaba sucediendo. Y bueno, así nos comunicamos hasta cerca de la noche. Después perdimos comunicación con él y el domingo desde las 7 de la mañana, el domingo 10, desde las 7 de la mañana empezamos a querer comunicarnos con él y bueno, él ya no respondía a su celular. A través de otro contacto que teníamos allá logramos que ingresara a la casa. La puerta de Sebastián estaba entreabierta y Sebastián estaba en la habitación, semi-inconsciente. Bueno, ahí tenés una primera parte en la que en esta entrevista que le hizo Pablo Giacobbe, Penélope, la hermana de Sebastián Moro, contaba a los hechos que lo llevan a la muerte a Sebastián Moro. Ahora vamos a escuchar en un segundo audio la dificultad de la etapa de la internación en un país que estaba en pleno golpe de Estado, lo sigue estando, pero que estaba, digamos, en los primeros días de auge del golpe de Estado, intentando hacer los dos pies a sangre y fuego, y una familia que tenía sospechas que Sebastián había sido asesinado o que por lo menos había sido golpeado y que eso le produjo el ACV, porque en ese momento todavía estaba vivo, y no poder denunciarlo. ¿Ante quién lo iban a denunciar? Penélope Moro, la hermana de Sebastián, contándonos esta y otras cosas. El día lunes ya estaba yo arriba del avión tratando de llegar a La Paz, que costó por todo este clima de dictadura. Evo Morales estaba renunciando esa tarde de domingo, así que era todo un caos. Llegué el 11 a la clínica, a La Paz, y mi hermana y mi madre llegaron el 13. Sebastián resistió en terapia intensiva, en estado de coma, hasta el 16 de noviembre, que es la fecha en que fallece. Los partes médicos aseguran de que había sufrido un ACV. Yo apenas llego y tomo contacto con su cuerpo, noto golpes, por los cuales tomo fotografías en distintas partes de su cuerpo, y algunos estudios que tenían que ver con golpes internos, y empiezo a consultarles a los médicos si eso tenía relación con un ACV. Los médicos me decían, algunos me decían que posiblemente, otros me decían que esos golpes eran productos de agresiones, pero no me daban más información. El certificado de agresiones o de tortura. El certificado de defunción de Sebastián establece claramente que muere por un infarto provocado por el ACV y por politraumatismos. Nosotras en Bolivia, el tiempo que estuvimos ahí, que fue desde el 11 hasta el 19, no podíamos denunciar porque estábamos en situación de dictadura y necesitábamos garantizar la atención médica de mi hermano y resguardarnos nosotras también. No teníamos abogados de derechos humanos ni nadie que nos sostuviera desde ese lugar. Sabíamos que el ambiente era de suma peligrosidad. En la clínica no nos ofrecieron la posibilidad de una autopsia y para repatriar los restos de mi hermano era necesario cremarlo porque por la situación conflictiva, institucional y política de Bolivia no teníamos garantizado que un avión argentino pudiera aterrizar para trasladar el cuerpo de Sebastián hacia la Argentina, donde podríamos haber hecho una autopsia. Ante esa situación resolvimos quemarlo, también de muchísima confusión nuestra, sin asesoramiento. Y una vez que llegamos a Mendoza, consultamos con abogados especializados en delitos de lesa humanidad, con las pruebas que teníamos, historia clínica, algunos testimonios y fotografías, y los últimos movimientos de mi hermano que se han podido reconstruir. Y estos abogados de lesa humanidad consideran que es necesaria como mínimo una investigación. Por lo tanto, se resolvió denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay dos denuncias que hemos ido nutriendo con pruebas. Bien, escuchábamos a la hermana de Sebastián Moro. ¿Por qué hablamos de Sebastián Moro en horario público? ¿Qué tiene que ver? Mirá, yo encuentro dos razones. La primera tiene que ver con que este es un programa de derechos humanos. Es cierto que el eje de este programa que nació en octubre del 2010 son las causas por crímenes de lesa humanidad en la Argentina y también en las democracias del Cono Sur. Y lo que está pasando en Bolivia ahora, a partir del golpe, son violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Al día de hoy se siguen registrando todos los días violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Por lo tanto, ese es un motivo suficiente para que hablar de Sebastián Moro y del golpe en Bolivia sea lógica total. Pero te agrego un segundo ítem. Un segundo argumento que tiene que ver con que Sebastián en Mendoza trabajaba registrando y comunicando las causas por crímenes de lesa humanidad en esa provincia. Yo te decía al comienzo del programa que hoy comenzamos a incorporar una suerte de seleccionado de actores de la justicia y actrices de la justicia en las causas por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Para que sean parte de este equipo. Y el primero al que vamos a convocar, ahora oficialmente, ya en realidad lo es informalmente desde hace unos cuantos años, es al doctor Pablo Salinas, que es abogado querellante en las causas por crímenes de lesa humanidad en Mendoza y que acaba de salir de un homenaje que se hizo en esa provincia a Sebastián Moro. Pablo, bienvenido una vez más a Horario Público y bienvenido ahora oficialmente como columnista especial de este programa. Bueno, les agradezco a todo el equipo que me hayan honrado con la posibilidad de participar a través de columnas de derechos humanos en el programa que me parece tan necesario e importante que hacen ustedes. Y en segundo lugar, y entrando ya al tema que has presentado de manera excelente, decir que Sebastián no solo era un periodista que cubría los juicios en la provincia de Mendoza y luego viajó a trabajar a Bolivia, sino que era mi amigo, era una persona a la cual yo le tenía un cariño enorme, a él y a su familia, que los quiero a todos, a toda la familia Moro, y él era un pibe excepcional porque, bueno, era brillante como periodista. De hecho, él envía el día 9 de noviembre una nota que va a salir en Página 12 vaticinando el golpe. Uh-huh. Y él además informaba al vecino en Bolivia. Él en Mendoza cubrió los juicios durante muchos años. Pensemos que yo soy abogado en los juicios del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos del año 1997. Es decir, han pasado 23 años que venimos llevando los juicios. Y Sebastián, en los últimos 10 años, empezó a trabajar cubriendo los juicios y haciendo, pensar que estamos en el noveno juicio aquí en Mendoza, claro, y haciendo la crónica de los juicios de Lesa, por supuesto con su cuadernito, con su lápiz, con su virome, anotando, y luego haciendo crónicas para Radio Nacional, porque él trabajó en Radio Nacional Mendoza, y informando, que era con lujo de detalles, cada una de las situaciones, que era su oficio. Y bueno, frente a la noche que tuvimos de estos 4 años donde el Movimiento de Derechos Humanos fue sufriendo diversas persecuciones y diversas situaciones difíciles, se opta por irse a Bolivia, confiando en el Estado plurinacional, confiando en hacer un laburo allí de manera más libre, en trabajar con el movimiento campesino, y encuentra la muerte allí. Y hoy, bueno, el abogado Rodolfo Llansón, que es el que representa a la familia, ha hecho presentaciones en la Comisión Interamericana pidiendo que se investigue las circunstancias de la muerte de Seba, porque hay muchos cabos sueltos, porque el jefe del medio donde él trabajaba fue golpeado también, porque se sospecha que Seba fue golpeado y que producto de esto después se desencadenó su deceso. Uh-huh. Entonces, bueno, la familia está buscando justicia y está reclamando, y en ese camino me encuentran a mí acompañándolos, por supuesto. Bueno, sí, recién escuchábamos parte de una entrevista que le hizo hace un mes aproximadamente nuestro compañero Pablo Giacobbe a su hermana Penélope. Ella contaba allí que en el regreso a Mendoza hablaron con algunos abogados especialistas en causas por crímenes de lesa humanidad. Uno de esos abogados a los que consultaron fue a vos, que le, corregime si me equivoco, pero les dijiste que era importante en esta causa que el abogado fuera de Buenos Aires. ¿Por qué? No, en ese momento había que tratar de que la situación saliera a la luz, Fernando, ¿sí? Claro. Y esto yo lo voy a decir con absoluta sinceridad, y es una opinión, y puede haber gente que opine distinto a mí, pero digamos, es muy difícil en Mendoza llegar a los medios nacionales. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Yo te diría prácticamente imposible para los abogados y para el Movimiento de Derechos Humanos de Mendoza. Es una tarea titánica. Es más, periodistas del palo, periodistas amigos que reciben la información que uno les puede mandar, y después tienen otras cosas más importantes que, por supuesto, todas responden a noticias de Buenos Aires que impiden que salgan las cuestiones del interior. Por lo tanto, sí, también una de mis ideas, y creo que no me equivoqué, era que, bueno, que se planteara desde Buenos Aires. Claro. Y, de hecho, el caso de Sebastián está teniendo una repercusión que si lo hubiéramos manejado exclusivamente de Mendoza, no la tendría hoy. Claro, claro. ¿Cómo fue el homenaje que culminó hace unos minutos? Que el caso salga a la luz, digamos, no, y que se haga justicia, digamos. No claro. Tengo ningún otro interés, digamos. El interés es que se sepa qué pasó con Seba y que se haga justicia, digamos. Además claro. De que lo que pasó con Seba va vinculado al brutal golpe de Estado, criminal y asesino, que los organismos de derechos humanos hemos denunciado por crímenes contra humanidad, a toda esa banda de delincuentes que se hizo con el poder en Bolivia, ¿no? Uh-huh. Quien está hablando es el doctor Pablo Salinas, abogado querellante en las causas de Mendoza y hoy presentándose como columnista, como uno de los columnistas que va a tener este programa desde esta semana. ¿Cómo estuvo, te preguntaba recién, el homenaje que le realizaron hace algunos minutos? Nada va más a ser terminó. El 19, el homenaje. ¿Cómo? Va a ser el 19. Ah, va a ser el 19, perdón, no dije nada. Va a ser el 19. Estamos si no se suspende, aquí en Buenos Aires, por ejemplo, está programado para el día 19 en el espacio de la ESMA, un homenaje a Víctor Basterra, más allá de que también el estado de salud de Víctor no ayuda a que esté con mucha gente, se decidió suspender ese homenaje. Aquí en Buenos Aires por lo menos están suspendiendo cosas públicas todos los días y comienza a dudarse hoy, y está casi la certeza de que va a ser difícil marchar el 24 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos hoy algunos organismos ya están empezando a pedir que no. Sí. Lo que sería extraño, ¿no? Digo, sí, es la verdad que es una pesadilla todo lo que se está viviendo con esta pandemia y con todo el temor que esto genera y amplificado por los medios, ¿no? Porque hay una situación real, muy de pesadilla, pero que también ha generado todos los temores. Bueno, entonces, ya que digo aprovecho el error y lo reparo y anunciemos lo que va a pasar el jueves 19 de marzo. Yo tengo aquí la gacetilla, el 19 está muy grande, solo mis ojos pueden haber chingado. Pero contanos más o menos lo que sepas de este homenaje, presentalo para la gente que nos está escuchando en Mendoza. Va a ser un momento de reunión de los organismos de derechos humanos de Mendoza, donde se va, yo me han invitado también a que diga unas palabras que las estoy terminando de escribir y donde, bueno, vamos a compartir y un poco reflexionar y ver cómo primero resaltar la figura de Seba y que para nosotros es un ejemplo a seguir y es además un compañero que estuvo junto a nosotros en la lucha por los derechos humanos, y por otro lado exigir justicia, que es lo que estamos exigiendo con respecto a los organismos internacionales, tanto Comisión Interamericana, la Relatoría para la Libertad de Expresión, a los diversos organismos internacionales, para que se pueda desde lo internacional, porque en lo local no confiamos, es decir, en la situación, en el gobierno ilegítimo de Bolivia no se puede confiar, no se puede no puede haber ni siquiera un abogado, es una situación similar a la del golpe de Estado acá en el 76, y bueno, buscar justicia en el orden internacional y buscar que tenga repercusión pública en el orden nacional, para que el Estado argentino también se comprometa con la búsqueda de justicia por Sebastián Moro. Y hace poquito estuvo aquí Evo Morales en Mendoza, en la Facultad de Ciencias Políticas, donde yo soy profesor titular regular, y le hizo entrega junto a las autoridades del título post-mortem de licenciado en comunicación social de Seba a su familia, ¿no? Entonces fue un acto muy importante. Qué bueno. Y también agradecerte porque estás dándole difusión a nivel nacional a una situación que muchos intereses pretenden que se mantenga oculta, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, a ver, es más, yo soy de la idea de que Sebastián, que hacía en los juicios un laburo bastante parecido al que hacemos nosotros a nivel nacional, pero por supuesto también pudiendo asistir a los juicios de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, él hacía lo mismo en Mendoza y nosotros, yo soy de la idea de que si Sebastián hubiera hecho ese trabajo aquí en Buenos Aires, hubiera sido otra también la repercusión de lo que le pasó en Bolivia, ¿no? Un poco esto que vos decías con respecto a los abogados y al por qué la recomendación a la familia para que Rodolfo Chansón las asistiera. Así que, nada, de alguna manera nos sentimos también, más allá de que queramos, nos sentimos en la obligación ética y moral de levantar su nombre, de contar su historia y de pedir justicia. Con todas las dificultades del caso, sabemos, en el medio de un golpe de Estado, con una dictadura afianzada, es bastante difícil conseguir justicia, si lo sabremos nosotros, que 40 años después todavía seguimos pateando las calles y los juzgados. Pero está la esperanza que, a pesar de que pasaron 40 años, llegó. Entonces, exactamente. Esa es la lucha y nuestra de los seguramente organismos. Así será también. Seguramente así será también en el caso de Sebastián. Yo creo que más temprano, porque no creo que resista mucho más el golpe ilegítimo de Bolivia. Bueno, ojalá así sea. Pablo, te enviamos un abrazo, nos encontramos cualquiera de estas semanas en la próxima columna tuya, que es en donde ya nos meteremos a rescatar algunas historias que tienen que ver con los juicios por crímenes de lesa humanidad allí en la provincia. Perfecto. Muchas gracias y me siento muy honrado con la invitación que me han hecho, así que le agradezco a todo el equipo del programa. El honor es nuestro y vas a ser parte de un verdadero seleccionado que iremos anunciando de a poco. Un abrazo grande. Muchas gracias por ese honor. Muchas gracias. Hemos charlado con el abogado Pablo Salinas, columnista a partir de hoy de este programa. La semana que viene va a debutar como columnista de Oral y Público la doctora Mercedes Soiza Reilly, que es abogada que fue fiscal en la megacausa de la ESMA, en el tramo más importante, más significativo y más extenso de la megacausa de la ESMA. Con ella iremos abordando algunas cosas desde lo teórico y también iremos recuperando historias de la megacausa de la ESMA y de otras causas. Ella hoy sigue trabajando alrededor de las causas por crímenes de lesa humanidad desde la justicia. Al regreso y para el último bloque de Horario Público, entre otras cosas, nos vamos a meter a escuchar un informe acerca de el juicio en Jujuy, la mega causa en Jujuy contra, en realidad, un montón de gente, pero básicamente por dos causas, que son causas que vinculan a empresas, porque los hechos sucedieron en la mina del Aguilar y los hechos reconocibles de las noches de los apagones que vinculan al ingenio Ledesma. Estamos ante una instancia muy importante de ese juicio y nos lo va a contar la doctora María José Castillo. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre. Yo por mí, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre. haría yo por mí. Antes de meternos en la última información acerca de los juicios por crímenes de lesa humanidad, déjame decirte, quizás estés enterado y enterada, en estos días, hace dos días exactamente, hoy jueves, el martes, publicamos en nuestras redes sociales un pedido de ayuda solidaria para poder reemplazar nuestra consola de sonido de la radio que... una gotera en el techo del estudio Víctor Basterra, justo en el espacio que debajo ocupa la consola de sonido, en una de las lluvias de hace un mes, la inundó y la inutilizó. Necesitamos comprar una consola de sonido que sale 35 mil pesos. La autogestión tiene estas cosas, en el sentido de que no tenemos caja y en el sentido de que esa no tenencia de caja también de alguna manera está vinculada a nuestra autonomía total en lo que tiene que ver con los contenidos. Y entonces tu ayuda, tu ser parte de la retaguardia, ese ida y vuelta tan generoso que se da entre nosotros y nosotras, donde muchas veces es difícil percibir el límite entre oyente y quien hace el programa, o lector y quien escribe las notas, hizo que decidiéramos en nuestra asamblea salir a buscarles, a pedirles ayuda. La verdad es que a nosotros y a nosotras nos emociona profundamente que a dos días de haber hecho esa comunicación ya tenemos reunida la mitad de la plata con aportes desde 200 pesos hasta 3.000 pesos que nos han hecho personas, en muchos casos que ni siquiera conocemos y que nos sienten cerca y a quienes nosotros y nosotras sentimos cerquita también. Ahora mismo, mientras estoy haciendo el programa, recibimos mensajes de gente que nos sigue preguntando desde todo el país cómo hacer para hacer la transferencia bancaria y el CBU y todas esas cosas. Bueno, entrá a las redes sociales de La Retaguardia, ahí hay un flyer que hizo nuestro diseñador Sebastián Nedrosa y allí están todos los datos, y si hay alguno que te falta, nos contactás a través de las redes sociales y les agradecemos enormemente. Es una profunda emoción en la complicación que nos resultó técnicamente la cuestión de la consola, poder saber que nuestra tarea es importante para tanta gente, a tal punto que en esta época, donde la verdad que lo último que sobra es guita, hacer aportes de todo tipo para que nosotros podamos volver a tener la misma consola de sonido lo que teníamos. Gracias por eso. Nos metemos entonces ahora sí en el último bloquecito, y voy a mandar desde aquí, Nati, un audio que nos llegó hace un instante nada más. Es un informe de la doctora María José Castillo. Ella es abogada en la mega causa que se tramita en Jujuy, y ella nos va a contar cómo está el juicio y en qué instancia está. Hola, te cuento que estamos en la instancia del juicio oral, del sexto juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy, de la mega causa. Hay más de 20 imputados de casi todas las fuerzas de seguridad y más de 130 víctimas. Esta causa es una acumulación de 15 expedientes. Y entran las causas más paradigmáticas, son los operativos llevados adelante en la mina El Aguilar, donde actuaron la empresa El Aguilar con las fuerzas de seguridad para detener más de 30 personas el día del golpe de Estado, y la causa más emblemática, que es por la cantidad de víctimas y los operativos desplegados, que son los operativos llevados adelante en las noches del apagón en el Libertador General San Martín, donde la empresa Ledesma dispuso de sus medios económicos, instalaciones, camionetas, personal, para secuestrar cientos de personas en julio del 76 y llevarlas a un centro clandestino de detención en la localidad de Guerrero, inaugurado a ese fin, y bueno, ahí han desaparecido unas más de 40 personas de ese centro clandestino de detención. Y en esta instancia del juicio ya lleva casi 2 años de audiencias, de debate oral. Ahora estamos en la fase final con inspecciones oculares. Hoy se realizó una inspección ocular en la Policía Federal por primera vez y bueno, se pudo determinar los lugares donde se realizaba la tortura, donde estaban detenidos y detenidas las presas, donde fue la primera presa política de Jujuy, Dora Rebecci de Weiss, con Jorge Weiss, víctimas del Ledesma, y pudieron identificar Dora junto con otros compañeros, donde estuvo ella y su compañero Jorge, que está desaparecido. Y las próximas inspecciones oculares son en Libertador General San Martín, precisamente en las comisarías y en Gendarmería, que quedan al lado de los predios del Ingenio Ledesma, donde también fueron usados como lugares de detención clandestina las noches del apagón. Así que estaremos este jueves y el próximo jueves realizando esas inspecciones, y luego ya iniciaría la etapa de alegatos para dar fin a este sexto juicio de lesa humanidad en Jujuy. Uf, qué fuerte, ¿no? Saber que se van a realizar estas visitas oculares allí en Libertador General San Martín, al predio de Gendarmería y a la comisaría en las cercanías de la empresa, ¿no? La justicia cada vez más cerca de la empresa Ledesma. Ojalá que en este juicio se aporte claridad a lo que todos ya sabemos que pasó en torno de la empresa Ledesma, la empresa genocida Ledesma, y en todo caso que la justicia lo pueda refrendar para castigar a los verdaderos culpables, ¿no? Que siguen impunes, amparados justamente por instancias judiciales. Bueno, dos cosas y nos vamos. Un abrazo grande a Rosita Farías, integrante de la Asamblea del Algarrobo. Nos están escuchando allí en Andalgalá. Hermosa, hermosa gente a la que queremos tanto, tanto, y que, bueno, cada tanto prenden la retaguardia y además hacen que los programas de esta radio se escuchen en la radio El Algarrobo, allí en la en la hermosa Andalgalá, en lucha contra la minería a cielo abierto. Un gran abrazo, Rosita, para vos y para todos los compañeros y compañeras. Y una cosa más, mañana se realizará otra audiencia, estamos ante las últimas testimoniales en la causa, en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Sin dudas, esta causa es un hito en la lucha por memoria, verdad y justicia. Este juicio es un juicio histórico, emblemático, que está aportando testimonios muy valiosos. Va a ser para nosotros y para nosotras una jornada muy especial, porque una de las testigos de esta causa va a dar testimonio, se convenció de dar testimonio y pidió hacerlo después de haber leído una crónica que nosotros publicamos en el Diario del Juicio, que tiene que ver con su hermano desaparecido. Digo, no, nosotros no la vamos a nombrar, porque tiene que ver con su intimidad y con lo que ella querrá contar o no mañana cuando esté ante el Tribunal Oral Federal de San Martín, contando su historia y la historia de su hermano. Pero nada, para nosotros es muy emocionante. Tenemos varias instancias de emoción y te las compartimos en este programa, pero es muy emocionante saber que el Diario del Juicio, que estamos haciendo alrededor de esta causa, como ya sucedió con la causa de Tablada, como ya sucedió en la causa por la masacre de Pergamino, tiene incidencia en la realidad. Digo, no es un mero trabajo militante que nosotros hacemos, sino que además tiene un valor para otra gente, que es lo que buscamos. Para nosotros ya sabemos que lo tiene. Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias enormes a Natacha Bianchi, que está en la operación técnica en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. La verdad es que no es fácil operar a la distancia, a ciegas, sin estar viendo a la persona que te está diciendo qué audio mandar, cuándo mandar un audio, y vos no la estás viendo, la estás escuchando, pero no ves sus señas y no sabes cuándo meterte. Impecable el laburo de Nati, gracias, y nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo oral y público. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.